En Ecuador se celebra el 1 de junio el Día del Niño, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas instara a establecer una fecha nacional para este día, en el que se celebrara y se recordara a los niños y niñas, que su bienestar y el respeto a sus derechos es fundamental para la sociedad más justa y equitativa. Luego de conversar con algunos niños, nos dijeron cuáles son sus derechos y sus sueños. Araceli Moyo. Tenemos derecho a ser felices y a estudiar y a ser niños buenos. Me gusta mucho el arte y quiero dibujar y ser artista. ¿Cuál es tu mayor sueño? Bailar. Sol Valenzuela. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Sabes cuáles son los derechos de los niños? Sí, por ejemplo, estudiar, tener derecho a una familia. ¿Por qué crees que es importante conocer estos derechos? Porque algunas personas no lo saben y pues no los cumplen y pues eso puede ser perjudicada a esa persona porque deben cumplir nuestros derechos. Por ejemplo, al no discriminar a las personas y dar a todas las personas el estudio. ¿Y en el mundo? En algunos países sí, pero por ejemplo en los países que hay guerras sería difícil porque los niños estarían tristes. Y quisiera ser doctora porque me gusta ayudar a las personas. Y por último, ¿cuál es tu mayor sueño, tu mayor anhelo? Ser doctora y bailar ballet. ¿Cuántos años tienes? 5. Y Judith, ¿sabes cuáles son los derechos de los niños? Jugar, estudiar, con sus derechos. Cuando ya seas grande, ¿en qué quisieras ya trabajar, por ejemplo? Cantar. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? José Miguel Játiva y tengo 10 años. José Miguel, cuéntame, ¿conoces sobre los derechos de los niños? Sí, como el de tener derecho a estudiar y a una familia. ¿Por qué es importante que conozcas de estos derechos? Porque hay gente que puede abusar de que los niños no conozcan sus derechos. ¿Crees que en Ecuador se cumplen los derechos de los niños? No, porque hay muchos niños que están vendiendo chicles en la calle y que no pueden estudiar. ¿Y en el mundo crees que se cumplan los derechos de los niños? No, porque hay muchos niños que van a la guerra y mueren y todo. ¿Qué quieres ser de grande? Yo quiero ser abogado de grande. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es irme a Alemania. Mi nombre es Alejandra Alquinga. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? Yo tengo 10 y medio, ya casi cumplo. En este mes cumplo. Los derechos de los niños sería tener educación, tener padres, tener una familia que le dé amor y que tenga una vida. ¿Por qué crees que es importante que estos derechos se conozcan? Porque sí puedo expresar lo que siento, porque cuando estudio ahí puedo aprender y ser grande y crecer y con mi familia me siento... ¿Tú crees que en el Ecuador se cumplen con los derechos de los niños? Algunos, porque hay niños que... No están en la escuela y que están trabajando y que a veces los padres no los educan bien por lo que están en la calle. En algunos países como Estados Unidos creo que sí hay mayor oportunidad por lo que es un país grande y ha de tener mejores condiciones. ¿Y en otros países del mundo? No, porque a veces en África hay niños sin deshidratación, no tienen nada de comer. Mi nombre es Celeste Torres. Celeste, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Tú conoces, Celeste, los derechos de los niños? Sí, es que ellos tengan amor, porque hay padres que no les dan amor y mejor les pegan. y los niños tienen que tener un derecho de ser felices, de tener educación y ser alguien en la vida. ¿Por qué crees que es importante que esos derechos que tú me dijiste se conozcan, se hagan conocer? Porque así muchas personas pueden darles consejos a los padres, que no les peguen, que mejor les den amor, que no les manden a trabajar en la calle, que mejor estudien y así puedan tener una profesión y ahí pueden ser famosos también. ¿Y aquí crees que en el país se cumplen esos derechos? No mucho, ciertas personas, porque algunos les pegan, les maltratan, no les dejan estudiar, les pegan solo por las malas notas y les mandan a trabajar. ¿Y tu mayor sueño, tu mayor anhelo, cuál sería? Salvar a las personas de las enfermedades y ser una gran bailarina. Mi nombre es Micaela Aguayo y mi edad es 11 años. Micaela, cuéntame, ¿sabes cuáles son los derechos de los niños? Sí, tenemos el derecho a jugar, a tener el derecho a estudiar, a tener una familia. ¿Por qué es importante que tú conozcas los derechos de los niños y que los niños conozcan sus derechos? Para saber qué puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Crees que en el Ecuador se cumplan los derechos de los niños? Creo que a veces sí y a veces no, porque he escuchado mucho en las noticias que se han encontrado niños abandonados, que no tienen el derecho a una familia, que no tienen el derecho a la educación. ¿Y en el mundo crees que se cumplan con los derechos de los niños? No sé, no estoy tan informada, pero creo que puede ser que sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quisiera ser muchas cosas. Quisiera ser doctora, veterinaria. Pero más quisiera ser veterinaria porque amo los animales. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Mi mayor sueño es llegar a tener una carrera exitosa y que mi madre se sienta orgullosa. Mi nombre es José Ignacio y tengo 12 años. ¿Sabes cuáles son los derechos de los niños? Derecho a jugar. ¿Por qué crees que es importante que conozcas sobre los derechos de los niños? Porque si no, algunas personas abusan de ellos. ¿Crees que en Ecuador se cumplen los derechos de los niños? En ocasiones sí y en ocasiones no. ¿Y crees que en el mundo se cumplen los derechos de los niños? En general, sí. ¿Qué quieres ser de grande? Abogado. ¿Cuál es tu mayor sueño? Graduarme en una universidad de esas prestigiosas. Los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que han sentado, que hagan al mundo en luchar, que unan su voz en silencio. En el país hay más de 4.3 millones de niños y niñas. Según datos del UNICEF, en el 2016 el 40% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia. El 83% ha accedido a la educación. Esta es una información que muestra que aún queda mucho por hacer.